FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. Esta vida de la familia. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. En algunas paredes de Trujillo apareció una pintada. Es la misma pintada en varias paredes. Y lo que pude chequear ayer es que en Moreno también hubo algunas que fueron tapadas rápidamente. Por lo menos es la primera instancia en donde se expresa esa puja dentro del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que se traduce en algo más que un graffiti, es una señal, es un mensaje. Y la leyenda dice: Mariotto traidor. Es que el vicegobernador ha emprendido una campaña que, por lo menos para nosotros, no es demencial, no es ilógica, sino que guarda relación desde el mismo momento en que se conoció esa fórmula para ganar en la provincia de Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner es un cuadro y además conoce de tácticas y estrategias. Le colocó a Scioli el hombre que podía interpelarlo desde el discurso, desde el armado y desde la lealtad a un proyecto que está personalizado en la doctora. Entonces, para los sciolistas, entre ellos el más seguro que el tiempo que atraviesa el ex motonauta lo tiene que conducir al silencio, a la aceptación, a los denominados golpes, a los retos. Todo lo que puedan tirar la Scioli lo hace más imperturbable, a él y a sus hombres. La semana pasada vi un programa periodístico en donde la dignidad de un dirigente quedó sepultada por la decisión de ese dirigente de creer que con esta tesitura la marcha hacia la presidencia en el año 2015 es una cuestión de tiempo. Quiero decir, se desgasta la figura de Cristina Fernández de Kirchner, se va licuando ese sueño eterno de la reelección. Y entonces quien tiene todos los elementos, características y condiciones para nuclear a todo el peronismo, el de la derecha, Daniel Scioli, merece la atención y el adoctrinamiento de sus soldados, que los tiene. Lorenzino fue segundo de Casal durante un año y medio. Hoy es diputado nacional. Lo invitaron a un programa de televisión y le pasaron a Lorenzino las declaraciones de Mariotto, trazando un paralelo claro, evidente y objetivo de lo que significa la construcción de la mejor imagen al lado de deportistas, hombres y mujeres que construyen eso que se llama popular. Y Lorenzino dijo: bueno, estos son matices. Le pasaron también las declaraciones de Julián Domínguez, actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. La provincia de Buenos Aires solamente será bien gobernada cuando esté un bonaerense. Lorenzino respondió que son matices. No es el único, sino todos aquellos que defienden la gestión del gobernador, que creyó por un momento que las paces se hacían, y no está mal que los socialistas piensen que se hicieron las paces. Si hay algo que ofrece el kirchnerismo de pura cepa, es que la agenda es manejada con cierto talento, con gran imprevisibilidad para aquellos que siguen creyendo que la política, tiene esos grados previsibles. Y cuando nadie hacía prever que se permitiera la colocación de un bono, lo hizo Nación a favor de la provincia. Habilita a la provincia para esto. Que se entreguen 600 millones de pesos de fondos de ANSES, ese fondo de garantía de sustentabilidad que parece es inacabable. Scioli tenía todo preparado y tiene preparado para pagar al medio aguinaldo, pero además hacer una especie de caja o bolsa para no tener inconvenientes de aquí a fin de año. La semana pasada, escuche bien, la semana pasada, el martes pasado, la salida de Scioli fue comentada por todos los hombres que lo acompañan, inclusive el jefe de gabinete, Alberto Pérez. Está redactado el decreto que amplía las licencias a las casas de juegos. Y con eso, más o menos, el cálculo que hacía el ex menemista, ex motonauta, hoy kirchnerista, pero desde hace algunos años, pasaba por la captura de 1.500 millones de pesos. Y los juegos, por muchos años más. Codere estaba de parabienes. La empresa española que mayor absorbe el juego y alcanza las ganancias que usted ni yo nos podemos imaginar. Solamente entregaron un dato, que no me parece menor. Una máquina tragamonedas en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, otorga en ganancias $450. En Las Vegas, 150. Es que somos del país. Somos un país del primer mundo, quiero decir, en este aspecto. No hay dudas. Mejor todavía que en la cuna del juego. Y el decreto está. Pero ayer se conoció, y trataremos en la mañana de hoy, ya que hicimos contacto, tenía una agenda más que cargada, el diputado Caruso, que es de Azul, del Frente Justicialista para la Victoria, que ni bien pase el receso, porque la Cámara de Diputados, la legislatura provincial, está de vacaciones. Cuando termine este receso invernal, aparecerá, por lo menos para el tratamiento, un proyecto, escuche bien, que busca estatizar el juego en la provincia de Buenos Aires, pero además impedir cualquier tipo de privatización. Esto es profundizar. Le guste a quien le guste. Me incluyo. Es una medida que, desde todos los sectores políticos, desde la izquierda y hasta el progresismo, no voy a decir la derecha, lo vienen reclamando desde hace años. Coloca a un tipo como Walter Martel, un diputado que escribió un libro hace poco sobre el juego, en una situación única, esto es, debe acompañar. Si el proyecto, más o menos, tiene estas características que comienzan hoy a explorarse. El Frente Amplio Progresista no puede decir no, que ha sido absolutamente crítico por el negocio del juego que viene acarreando la provincia de Buenos Aires desde todas las gestiones Rucauf, Solá, Scioli. Dualde también. No pueden los sciolistas negarse a tamaño emprendimiento. Pero ¿sabe por qué además no se pueden negar? Porque en la construcción institucional y en la batalla que en algunos casos se ha dado y se sigue dando en cuanto a corporaciones que no hacen al verdadero poder, sino que hacen una parte de este, el juego tiene sumos privilegios. Y las cuentas son mejores para Scioli. Porque no se está hablando de la recuperación de una parte ínfima de ganancias de 1.500 millones de pesos, sino tomarlo todo. Y en el tomarlo todo hay proyectos ya en la Cámara y hay expresiones que son categóricas. El radicalismo, por cierto, propuso en el vendaval de la economía que no le funciona a Scioli que se estatizara el juego. Hasta los sectores de Narváez, algunos, de aquel que tenía un plan, también pedían la estatización. Y Scioli tiene preparado el decreto. y la semana que viene va a desembarcar en la Cámara un proyecto de ley para que se estatice el juego. Y en los vaivenes y en lo pendular del kirchnerismo que tiene en Cristóbal López, un gran apostador, y que se ha beneficiado porque abrió en la provincia de Buenos Aires un espacio para que entre a jugar Cristóbal López, podrán decir los kirchneristas, está por encima de cualquier interés privado, el interés general. ¿Cómo se va a parar Scioli ante esta situación? Porque es algo más cercano y concreto. Y estoy seguro que se va a hablar en la Cámara cuando empiece a tratarse el proyecto de ludopatía. Y habrá repercusiones en el orden local, porque el Estado, como promotor del juego, debería trabajar, y estoy seguro que va a aparecer, el aspecto preventivo, aunque lo que importa es la señal, el mensaje, la construcción de un nuevo tiempo y tocar una de las cajas más impresionantes que hay en la provincia de Buenos Aires y más cuidadas, la del juego. Scioli creyó estar tranquilo una semana. Me parece que él y quienes lo secundan olvidaron aquella elección y decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ubicarlo como compañero de fórmula a Gabriel Mariotto. No es una pelea interna, es una cuestión de construcción cultural, simbólica y de modelo. Aunque sea en la prédica y en el discurso, Mariotto le saca enorme ventaja a Scioli. Juega en esa línea, no duda. Scioli coquetea en el consenso, en el diálogo. Cuando hay momentos, y la historia de los últimos 8 años así lo demuestran, en donde el kirchnerismo no tiene dudas de confrontar. A la forma y manera que ha construido y que tiene, pero confronta. Scioli no tiene ese talento. Y muchos dirían esa impunidad. Eso sí, contribuye desde su tranquilidad y mesura a la función policlasista que el peronismo tuvo, tiene y tendrá. Las vacaciones de invierno no son buenas para Scioli. No pasa el invierno. Sigue siendo crudo. Y cualquier intento que esboce tendrá del otro lado una respuesta superior que lo exige, que lo saca de su hábitat natural, lo pone en una cancha embarrada que no sé si está en condiciones de transitarla, pero no tiene otro camino. El Frente Justicialista para la Victoria en la provincia de Buenos Aires necesita mostrar que es mucho más que Scioli y de paso cerrar un poco el camino para que aquel hombre que se subía a una gran lancha siga flotando para llegar al 2015. Esto se llama recorte informativo y estamos hasta las 11. Hoy recuperamos un horario viejo, pero imprescindible para poder seguir al aire y queremos hacerlo, por supuesto, todos los días. Así que de 9 a 11 y con mucha información y material para compartir con ustedes. Me siento solo en un mundo extraño. No reconozco este lugar. Caras asustadas pasan a mi lado y un viento frío en mi corazón. Dicen algunos que fue la bomba, que aquí en la tierra ya estalló. Estaban tan locos. presenciarás este final. Yo lo sabía, es que estaban tan locos esos ricachones. Está en comunicación telefónica y queremos charlar todos los minutos que sean necesarios, los que ella considere. Alejandra, que es la mamá de Gabriel Aquino. Gabriel Aquino fue asesinado el viernes pasado por un policía de la Federal en la zona norte, en Trujuy. Alejandra, primero nuestro respeto y nuestro pésame por la situación que están viviendo todos ustedes. ¿Me contás qué pasó? Mira, mi hijo estaba festejando el Día del Amigo con unos amigos y supuestamente fue a comprar cigarrillos ahí a la ESO con el amigo. Andaban jodiendo, como todo pibe de su edad. Aparte, mi hijo era discapacitado. Mi hijo era esquizofrénico porque el año pasado, hasta un año y medio atrás, lo chocó un colectivo y a raíz de eso, él quedó discapacitado. Y no, la cabeza de él no funcionaba bien, porque había días que estaba bien, hay días que estaba mal, estaba medicado de por vida, estuvo internado en una clínica psiquiátrica. Y bueno, y él fue a comprar con el amigo, y andaban jodiendo, como dicen ellos, y andaban jodiendo, dice que pasaron por ahí donde estaba el tipo en la parada, y no, dice que el tipo se sintió zarpado. No sé lo que les dijo a ellos. Encima mi hijo cuando se volvía loco, cuando no le gustaba algo, se volvía loco y no lo parabas con nada. No sé lo que le dijo, palabra va, palabra viene, palabra va, palabra viene. El chico que estaba con mi hijo me dice que el policía sacó el arma y que le empezó a tirar. Tiró 9 tiros, mi hijo no podía correr bien porque tenía un problema a la rodilla a raíz del accidente, no corría bien, corría rengueando. Dice que le pegó 2 tiros, le dio uno en la espalda, que le salió en la parte de adelante en la ingle, y le dio uno en la pierna, abajo la rodilla. Mi hijo no tenía arma, no tenía, donde él cayó no tenía ni siquiera un cortapluma, nada. Estaba totalmente limpio. En el diario en todos lados salió que él quiso robarle, y que fue un enfrentamiento, porque fue lo que me dijeron en la comisaría cuando yo fui a hacer la denuncia, que él no aparecía, me dijeron que fue un enfrentamiento. No sé qué clase de enfrentamiento fue porque él no tenía ni una gomera, no tenía nada. Lo mató a sangre fría, lo mató por la espalda. La dirección es en la estación de servicio de la ESO, ¿cuál? ¿De la ruta 23 y qué? Claro, donde está el mercado Norma, en la esquina, entre la pinturería y el mercado, por ahí. ¿Cerca del cruce es eso? No, cerca de acá, cerca del... Yendo para la Graham Bell, para el... Ah, sobre Graham Carrefour. Bell, la ESO de Graham Bell. Claro, esto es lo que va para Carrefour. Ah, ok. ¿Y esto fue el viernes, en la madrugada del viernes? Claro, la madrugada del viernes. ¿Cómo te enterás vos? ¿Quién te avisa? A mí no me avisa nadie. A mí nadie ¿No llegaba, no llegaba Gabriel a tu casa y saliste no, a buscarlo? Porque yo el viernes, yo lo crucé a él. Sí. Yo estaba, mi amiga me invita a comer porque el viernes ya no iba a estar, entonces yo me fui a la casa de ella. Como a las 3 de la mañana yo lo cruzo a él, acá en Canadá y Segurola, la esquina de la salita en Daburo. Sí. Y él estaba con el amigo y me dice, mamá, me voy a buscar un CD de la Play. Entonces yo le digo, no, Gabriel, no, vamos a casa. Y él me dice, dale, ma, porque él me hace como berrinche, como criatura. Y me decía, dale, mami, porfa, viste, mami, vos nunca me dejás hacer nada. Entonces yo le digo, bueno, está bien, anda y vení, porque si tardás mucho te voy a ir a buscar. Y bueno, vine a mi casa, di un par de vueltas, me fumé un cigarrillo y me recosté y me dormí. Cuando yo me levanto a la mañana, Voy, abro la puerta a las piezas porque yo es mi costumbre, miro cuando vengo, cuando me levanto, cuando me voy, vengo, abro las puertas a las piezas a ver si están durmiendo, si están, quién está y quién no está. Y bueno, miré y él no estaba. Entonces yo agarré, como tenía que ir al centro de Moreno a hacer unos trámites y a cobrar. Bueno, agarré, me levanté y me fui. Y él estaba con el amigo que estaba cuando lo mataron. Entonces mi hija a las 10:30 de la mañana me manda un mensaje, yo estaba en el centro de Moreno, y me dice, mami, Gabriel no está, el Titi no está, porque a mi hijo le decían Titi. Dice, el Titi no está, sí, de niña, sí, le digo yo. Bueno, decirle a Martín que se levante y que vaya a la casa de Iván y que le pregunte por Gabriel. Y bueno, y encima el chico no me dijo nada a mí, porque el chico se asustó, tenía miedo y no me decía nada. Mi sobrino va a buscarlo y me dice que el chico le dijo que no, que cuando venían para acá de vuelta con el CD de la Play, Gabriel se cruzó con otro amigo y se fue para otro lado, que él no sabe cómo se llamaba el pibe ni quién era. Bueno, a todo esto yo vengo del centro de Moreno y eran las 12 y viene a través del pibe a preguntarme si Gabriel no había venido. Yo le digo que no, se fue, como a las 3 de la tarde, de vuelta, viene de vuelta. Ahí yo ya estaba preocupada porque mi hijo, si se quedaba a dormir acá con alguna chica o en la casa de algún amigo, él ya para las 2, 3 de la tarde se levantaba y venía a comer, se bañaba y estaba acá. Y no venía. Entonces cuando el pibe viene a las 3 de la tarde me pregunta, le viene de vuelta a preguntarme si vino. Entonces yo le digo, enojada, le digo, mira, pendejo de mierda, le digo, decime la verdad, le digo, ¿dónde está Gabriel? Si a Gabriel le pasó algo, si ustedes hicieron algo, si se fue con alguien, si vos sabes algo, decímelo, le digo, pero no me hagas así, le digo, que lo estoy buscando, lo estoy esperando y no viene. Dice, no, doña, yo no sé nada, me decía él. Uh-huh. Entonces yo le decía a mi hija, vamos a esperar hasta las 6 de la tarde, si a las 6 de la tarde no viene, vamos a ir al hospital. Bueno, eso de las 6:30 viene un amigo de mi hija con la moto, mi hija se va al hospital. Le digo a mi hija, entra a la morgue, fíjate en la guardia, donde tengas que ir, fíjate. Y ella, y a mí me dolía la boca, el estómago, todo el día. Mi hija también estaba re nerviosa. Ya no era lo mismo que siempre. Mi hija se fue a la guardia, preguntó si había algún herido, si había algún baleado, si había alguna cosa rara que haya entrado durante el día, durante la madrugada. En la guardia le mostraron los papeles y le dijeron que no había nada. Mostraron los registros y dijeron que no había nada. Entonces ella le dice que el hermano era discapacitado, que era esquizofrénico, y en el hospital le preguntaron si fuimos a hacer la denuncia. Entonces ella le dijo que no porque tenía que pasar 48 horas. Y en el hospital le dijeron que no, que como él era discapacitado tenían que venir a ir a la comisaría y sí o sí tenían que tomar la denuncia. Entonces ella viene y me dice, yo me voy a Catona. Me voy a la comisaría de Catona. Y le dije, me atendió el comisario de Catona y me dijo, le dije que yo estaba buscando a mi hijo, que mi hijo no aparecía, me preguntaron cómo estaba vestido, qué ropa tenía, qué zapatilla, todo. Entonces yo le dije, le conté todo, que yo le crucé a la madrugada, que él no vino a dormir, que mi sobrino salía a buscar, que mi hijo, todo, le conté todo. Entonces agarre y me dice, se va el comisario. Tardó como 40 minutos y viene de vuelta y me dice, mira mamá, dice, en el transcurso de la madrugada hubo un enfrentamiento donde hay un abatido, dice, por la descripción que vos me das, puede ser la persona que vos estás buscando. Entonces él me dijo, te voy a mostrar una foto y en el caso de que sea lo que vos estás buscando, tenés que ir a la morgue a reconocer el cuerpo. Me mostró la foto y era mi hijo. ¿Qué edad tenía Gabriel? 19. ¿Tuviste que hacer todo eso? Nadie... Es muy impresionante escucharte porque... ¿murió en el acto, Gabriel? No sé nada, porque nadie me dijo nada todavía. Al día de hoy nadie te dijo nada. Hoy, al comisario Barragán, comisario inspector, jefe de calle, no sé qué es, jefe de distrito, no sé qué es, me llamó el sábado cuando yo estaba volviendo de Loma de Zamora, porque a mi hijo lo llevaron a Loma de Zamora a hacer la autopsia. Cuando yo fui a retirar el cuerpo, esta persona, Barragán, me llamó y me dijo que el lunes me iba a estar llamando para hablar conmigo y darme los pormenores de la causa y todo eso, para darme todos los datos. Ni siquiera tengo el número de causa. Sé que está caratulado como homicidio simple y nada más, porque lo vi en un papel en la comisaría así nomás. Eso es lo único que sé. Y el hombre este me dijo que el lunes me iba a estar llamando para citarme a la comisaría y hablar con él, y ayer nunca me llamó. Y como no me llamó, yo le mandé un mensaje como a las 7 de la tarde, y ahí me llamó a mi casa. ¿Tampoco sabes cómo se llama el asesino? No, no sé nada. Supuestamente sé que está detenido, pero nada más. ¿Pero cuántos días va a estar detenido? Ya es más, creo que ya pienso que ya hasta ahora debe estar suelto. Ayer pregunté y está en libertad. Sí, seguro. Seguro. Si entre ellos se cubren todo. O ellos van a decir lo que quieren. Si mi hijo no tenía ni nada, ni una hebilla de, con punto tenía, no tenía nada. No tenés asesoramiento legal tampoco. No, hoy. Ayer me llamaron los de Correpi. Sí. Y bueno, ahora la semana vamos a nos vamos a juntar y bueno, vamos a darle para adelante. Gabriel iba a declarar en el juicio de Christopher, ¿no? Sí. Christopher, que fue asesinado por un policía. Sí, sí. Sí, porque no... él vio todo en la esquina de mi casa, en la esquina de la escuela cuando pasó, porque justo estaba entrando al colegio. Y fue después que tiene el accidente y se cae el colectivo. Claro. Por eso no puede declarar. Claro, porque él... El colectivo no le chocó, no le lastimó un hueso, ni una uña, nada. El accidente de mi hijo fue todo en la cabeza, tenía múltiple traumatismo de cráneo. Me perdió la memoria, todo. Alejandra, ¿los tiros que recibió Gabriel fueron todos por la espalda? Por la espalda, sí. ¿Hay otro menor o otra persona que estuvo con Gabriel? Sí, sí, el chico que yo lo crucé la madrugada, que después yo lo fui a buscar y... Lo fuimos a buscar, mi hija lo fue a buscar, lo trajo acá y le dije que me diga la verdad. Y si él no estaba mintiendo, que tenía que ir a declarar qué fue lo que pasó. Es decir, y... que hay un testigo. Sí. Hay un testigo. Sí. Este chico no está herido. No, porque él podía correr bien. Cuando el tipo sacó el arma y empezó a disparar, él podía correr bien. Corrió, mi hijo corrió para un lado y él corrió para el otro. Y el primero que cayó fue mi hijo. El chico se declaró en la comisaría, todo. ¿Pudiste hablar con él más tranquila, vos? Sí. y él te comentó qué sucedió? Sí, sí. Aparte, él ya declaró en la comisaría. Él no está imputado, nada, él está como testigo. ¿Cuántos hijos tenés? 4. Ahora 3. Bueno, Alejandra, te vamos a llamar y después por línea privada vamos a charlar un poco sobre qué podemos hacer, cómo te podemos ayudar, ¿sí? Bueno. Te agradezco mucho, te mando un beso. Gracias, otro. Gabriel iba a declarar en aquel juicio de Christopher. Y estaba en condiciones de hacerlo. Gabriel había sido testigo de cómo lo fusilaron a Christopher. Y se cayó del colectivo. Y tuvo problemas motrices. Y empezó a sufrir esquizofrenia. Ataques de pánico. Todo esto me comentaba hoy Julia, porque la llamé temprano, ya que Correpi no está asesorando, se acercó. ¿Sí? Julia Karina Torres, la mamá de Christopher. Y no pudo correr, Gabriel. Para Crónica y demás medios hijos de puta, y que no tienen ninguna intención de chequear, usted dirá, quien escucha la radio, tampoco nosotros. Nosotros, digo. La cuestión es que los impactos están en la espalda. Como a Checho Casal. Como a Christopher. Y no tenemos ninguna intención de avanzar en esta mierda de la teoría del enfrentamiento. La verdad, yo no tengo ganas. No es de frente. No se encuentran las armas. Ni aún plantando armas, como quisieron hacer con Casal. Ni aún plantando un arma. Se cae la teoría del enfrentamiento. Y soy consciente que en la realidad que se vive acá en el distrito, muchos estarán pensando, algo habrán hecho. Porque no desconozco que esto se alimenta cada día, que hay un enorme consenso social y en cada marcha, justa, por cierto, ante situaciones límites, extremas y violentas, con resultados que laceran, emerge con una claridad meridiana que la policía está atada de pies y manos. Para aquellos que dicen que está atada de pies y manos, ¿cómo explican esto? De la forma que el consenso social otorga. La otra frase... Algo habrán hecho. Gabriel tenía 19 años y fue asesinado el viernes. Fue ejecutado el viernes.

La Neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Está en comunicación telefónica en este momento Víctor Grossi, que es secretario general de CITRAIC. ¿Por qué es importante para nosotros, y espero que para ustedes también, tratar de sacar del enfoque y esa síntesis que se hace porque los medios masivos de comunicación traccionan en la dirección del no pensamiento, que el legajo de Martínez, de Gerardo Martínez, el jerarca de la UOCRA, no es algo de ayer, no es porque la nata lo laburó. Se laburó el año pasado. Y no ocasionó tanto revuelo. Ahora porque sale en la nata y se hace una síntesis, muchos descubren que estuvo en el batallón 601. Grossi, buen día, ¿cómo le va? Rubén Bustamante lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, del año pasado a este, ¿qué cambió? No, en realidad, del año pasado, cuando nosotros efectuamos junto con organismos de derechos humanos, con APL, con la Asociación de Detenidos y Desaparecidos, con la Liga de los Derechos del Hombre, con la PDH, con la CORREPI. Nosotros presentamos el listado de los 4.700, de la desclasificación de los 4.700 agentes secretos que había tenido el Batallón 601, columna vertebral de la represión en la Argentina, en la dictadura. Uh-huh. Ese listado, que había aparecido solamente publicado en internet por 23, en ese listado no aparecía Gerardo Martínez, lo habían escondido. Cuando nosotros pudimos tener en nuestras manos el listado verdadero, lo presentamos en la justicia, y efectivamente era la misma persona, el mismo número de documentos. Y en la justicia se dio una situación que fue la siguiente. El juez en alguna medida avanzó, lo que no avanzó fue el fiscal Di Lello. El juez Sariel dijo que fue el que condenó a los jerarcas del batallón 601 y que lleva la causa anexa del batallón 601 ligado al tema de la contraofensiva. Me parece, discúlpeme, lo interrumpo, sí. Sobre la construcción del mensaje, la revista 23 suprime el nombre de Martínez. Sí, sí. Sí, sí. Primero dicen que porque había dos listados y un tiempo después, unos días después, dicen de que en realidad lo que ellos hicieron fue publicar el listado que les había dado la Secretaría de Derechos Humanos en vida de Eduardo Duhalde, ¿no es cierto? Bueno, Duhalde, usted recordará la declaración, eximiendo a Martínez de cualquier intervención en el 601. Pues esto, bueno, lo dijo, sí, Duhalde, ¿se acuerda del año pasado? Sí, el diciembre del año diciembre pasado. Diciembre del año Duhalde pasado. Incluso avanza más Duhalde, porque como que hubiese sido un investigador en 5 meses, averiguó todo, dijo que en realidad Gerardo Martínez no estaba ligado, porque había estado entre el 82 y el 83, no estaba ligado a la desaparición de personas porque no había habido desapariciones. Ajá. Eso dice Duhalde. Eso dice Duhalde, sí. Exactamente, su comunicado. Bueno, mintió. Lo que es porque surge ahora lo que se ha publicado en estos días y después que fue tomado televisivamente, en realidad es el legajo microfilmado de Gerardo Martínez. Lo que se publicó es parte del legajo, pero se publicó parte del legajo porque eso fue una decisión judicial, o sea, el juzgado del hijo manda a desclasificar los microfilms. Esto es lo que pasa. Esos microfilms estaban en poder del hijo en la dirección de inteligencia. En la dirección de inteligencia. ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque al ser tan importante Martínez dentro de la UOCRA y el armado sindical, que le hayan dado esa posibilidad también en la justicia, uno puede decir la justicia es independiente, pero la verdad somos grandes y no tenemos ganas de mentirnos nosotros. Y creo usted tampoco. Entonces, el hijo acceda a esa información es que, bueno, alguien dijo, mírelo, si encuentra, y lo encontraron. Sí, sí, ¿no? Evidentemente. Ya, igual era imposible que se escapara de esta situación porque está en el listado, ¿no es cierto? Está en el listado, bueno. Exactamente, no solamente él, perdón, ¿no? Sí, sí. Porque esto es muy importante, no solamente él. Hay muchísimos que de la UOCRA que están en ese listado. Los más notorios ya están a conocimiento público, que fue el caso de Barcos, que incluso Martínez le dio la intervención de la seccional Tres Arroyos hace algunos años. Barcos es reconocido por una docente que él violó siendo agente del batallón 601, y una docente que fue secuestrada, ella y su marido, el marido fue desaparecido, ella lo reconoce, lo sigue y así lo logran llevar a Barco, un dirigente de Santa Fe de la UOCRA, preso. Murió la semana pasada. Y Dafuncio, que es el abogado de hasta el año pasado, hasta después de la denuncia, era el abogado también Batallón 601, que era el abogado de la seccional Santa Fe de la UOCRA. Pero hay más todavía, hay más. Pero el tema es muy importante en este sentido. ¿Por qué Martínez, que no solamente fue C3, como surge de su legajo, C3 es agente secreto, mintieron para defenderlo en la fecha del ingreso? En el 81 ya estaba adentro y como agente secreto. Pero agrega más el legajo, que Gordillo, que es un represor también, el mayor Gordillo, que es un represor muy conocido, figura en ese legajo que lo conocía desde el año 76. Con lo cual, evidentemente, él estuvo de forma irregular dentro de todo esto, y en el 81, como blanquean dentro de una categoría que es la misma del Turco Simón, ¿no? Ajá. Y lo notable, perdón, le agrego esto, sí, escucho, es que él perteneció al 201, que era un miembro del 201, es Campo de Mayo, que era miembro del 601, ¿no es cierto? Y el juramento Y en el 201 que figuraba en el Comando de Institutos Militares, no era solamente un lugar donde los agentes de reunión llevaban la información. Y cuando hablamos de llevar la información parece una cosa... No, llevar la información que juntaban los centros de reunión era la información de a quién iban a desaparecer, a secuestrar y a matar. En ese lugar donde se reportaba inicialmente Martínez, era también centro de tortura y detención. O sea, acá ha surgido un montón de elementos que tenía un seudónimo que es Gabriel Antonio Mancilla. ¿Ese era el seudónimo de Martínez? Claro, porque también surge en el legajo de que él está formado en inteligencia y contrainteligencia. Muy bien, usted sabe que, y le cuento a la audiencia, que Martínez ha tratado de defenderse por estos días. Yo no lo escuché, pero se lo pregunto a usted. Bajo este argumento, que él lo único que hizo fue realizar tareas dentro de lo que es el Batallón 601 y que buscaba gente para... Yo no sé si utilizar el fratacho, el cucharino o qué, o la plomada. Digo, es tan irónico y tan perverso lo que se vive, que si esto efectivamente está ultra confirmado, los días de Martínez ya no como secretario general de la UOCRA, sino en Cana tiene que estar. Porque si no nos quedamos en la mitad del camino. Se fue de UOCRA. Y no estamos... Yo le quiero decir una cosa, ¿no? Víctor, que a mí me tiene sin cuidado porque no soy afiliado a UOCRA. Pienso en la construcción del sindicalismo desde la democratización. Pero estamos hablando de un tipo que hizo inteligencia en la dictadura militar. Y que estructuró un sindicato de esa concepción. Pero claro. Porque primero, la primera cuestión surge que también de su legajo. Todo esto que le estoy diciendo sí. está dentro del expediente. No, yo no estoy agregando nada que no esté dentro del expediente. Uh-huh. Lo que le digo es que surge de ese legajo sí. que nunca, jamás fue trabajador. Con lo cual, nosotros como sindicato, nosotros el domingo cumplimos 3 años de nuestra fundación, estamos exigiendo que debe renunciar a la UOCRA, porque no puede, debe renunciar a cualquiera de las CGT en la que esté, y fundamentalmente debe renunciar a la OIT, porque imagínense que es el que representa a los trabajadores argentinos. Este personaje. No, yo lo comprendo y creo que usted también puede tomar esto. Que renuncie a todo lo que quiera renunciar. Lo que estoy diciendo es que él fue un agente de inteligencia. Entonces, él señaló a compañeros que están desaparecidos. Y eso se tiene que investigar. Entonces, tiene que estar preso. 105 desaparecidos. ¿Sí? Bueno, tiene que estar preso. Después que haga la OIT, la UOCRA, es algo secundario para mí, si lo digo respetuosamente, ¿no? Porque estamos hablando... No, estamos de acuerdo. Absolutamente. Nosotros trabajamos para eso. Bueno. O sea, nosotros estamos trabajando para que surja absolutamente toda la verdad. Y nosotros somos muy responsables con este tema, porque tenemos que llegar al final. Por eso el tema de que empiecen a aparecer las fotos de él de época, claro. Su nombre de guerra, es importante porque y que se reportaba en un lugar que era centro de detención y tortura, también es importante porque... puede ser reconocido por algún sobreviviente. Estas son las cosas que bueno. Hola. Perdón. Hola, sí. Ahí estoy. Estas son las cosas que fundamentales y de fondo en todo esto, ¿no? Yo clarísimo. Lo que digo es que en realidad todo lo que se construyó desde este concepto puesto por los militares dentro de un... Lo llamamos... Y le decimos a Víctor Grossi que le agradecemos mucho porque estamos ahí sobre la tanda. No nos queremos extralimitar. ¿Se entiende la propuesta nuestra? Así una propuesta desde una radio, desde un programa. Si la investigación de Martínez, sobre Martínez, la aparición del legajo, y ayer leí algo de Farco y Farco también lo apuntaba en esa dirección. Complicado Martínez. Muy complicado, Martínez. ¿Por qué no se sigue la línea de la noticia? La línea de la noticia es que la revista 23, cuando publica el listado del batallón 601, suprime el nombre de Martínez. Cuando se coteja la entrega que se publica en la revista 23 con la publicada, dice: acá falta un nombre, Martínez. Y Lijo avanza. E iba en la dirección apropiada. El ex secretario de Derechos Humanos fallecido, Duhalde, públicamente dijo en diciembre del año pasado: Martínez no tiene nada que ver. ¿Escuchaste bien? Estoy hablando de la máxima autoridad, un secretario de Derechos Humanos de la Nación, de un gobierno que efectivamente tomó las banderas y le dio ese impulso institucional a una lucha de 30 años. El secretario dijo: no tiene nada que ver Martínez. Se adulteró el legajo. Entonces aparece ahora un microfilm y dice: acá está Martínez. Pero ya no solamente que acá está Martínez, que estaba, sino que aparece el nombre de guerra de Martínez. Y el argumento de Martínez es que lo único que hizo él fue buscar a compañeros para que hagan unas obritas en construcción en el batallón 601. Así. Y como la presidenta de la Nación es una persona bien informada, no desconoce quién es Martínez. Como tampoco desconocía quién es Moyano. Digo desconocía porque ya parece que Moyano no está con la señora presidenta de la Nación. Entonces, cuando Moyano apuntaba como joven sindical a los compañeros que después eran levantados por la AAA, también. Entonces, acá hago la síntesis que muchos peronistas dicen: mejor no abrir el placar porque algunos tienen un cadáver y otros un cementerio. Y ahí se cierra todo. Y desde ahí se trabaja el consenso, y desde ahí aparece una frase tan utilizada en estos tiempos, que es no profundizar ciertas contradicciones. Es decir, no hay que sacar a la luz la traición. Hasta que un día aparece. Eso no significa que no vuelvan a traicionar para ocultar las contradicciones. Si este país tuviera algo de digno en la construcción de derechos humanos, sobre todo el gobierno, Martínez tiene que estar preso. Y me importa un cuerno si se va de UOCRA o de la OIT, no me importa. Eso se lo dejo para los que están buscando alguna ventaja en el plano sindical. No es ese el tema. No se puede mezclar. Martínez tiene que estar preso por haber sido partícipe necesario de delitos de lesa humanidad. Me parece que eso es superior a cualquier cargo gremial que tenga quien mierda lo tenga. Me parece que ya no deberíamos ni discutirlo. Sin embargo, en las argumentaciones y discursos emerge. Y es preocupante. Porque quiere decir que todavía en algún costado se sigue negociando la sangre derramada. En algún costado. Son las 10 de la mañana y un minuto, tanda, y después vienen los compañeros del Partido Obrero. Está Karina, está Cecilia, Bernardo. Hoy somos varios para tomar unos mates y compartir información aquí en Recorte. Ya venimos. En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura. Dieron un mes sin recolectar la basura. Un mes. En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice: el presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad. Basura. Tira tu mente y veo basura. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Y en tu corazón. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información. Bueno, el título de Prensa Obrera dice: Pedraza estuvo con los gordos en La Rosada. Este es un título. Cristina, desde el encuentro que tuvo con estos personajes, tan siniestros como otros, llamó a la unidad. La propuesta para charlar con Gabriela y Anaría, que son del Partido Obrero, no tiene que ver necesariamente con esto, sino con el juicio. El juicio para saber si Pedraza sale o no sale, o en realidad debemos decir el juicio para que estén en cana todos. Y cuando digo todos, me refiero no solamente a Pedraza, sino a los otros autores intelectuales, a la policía y todo ese tejido de complicidad que se armó luego del crimen de Mariano. Porque en este país los autores intelectuales están libres y son candidatos en cualquier elección. Sovich lo es. Dualde lo es. Y Pedraza, desde la cárcel, sigue siendo el mandamás de los ferroviarios. Bueno, ¿va a quedar preso Pedraza o no? Esperamos que sí, y consideramos que va a depender fuertemente de la movilización popular que podamos lograr. Para nosotros, la pregunta que vos nos haces es clave, y nosotros, bueno, venimos de un gran congreso del partido en donde su campaña principal es la perpetua para Pedraza, y salimos con esa iniciativa en la manera en la que entendemos de que justamente de que logremos de que se haga una gran movilización popular y que la gente acompañe ¿no es cierto? Este juicio va a depender de que él termine preso o no. Por eso es que estamos convocando fuertemente a la movilización para el 6 de agosto, que es el día en que se inicia el juicio. Cuando decía recién que además de Pedraza, sí, es un pez gordo, pero se luchaba por la tercerización. Y cuando digo tercerización parece como una cuestión más bien de jardín o pedagógica. Hablo de tercerizaciones porque las empresas que conformaron una UTE en ese ramal contrataron a la patota ese día, le dieron rienda suelta y después se acallaron muchas voces. Y había un secretario de transporte. Yo entiendo que se busque en Pedraza, pero digo, además de Pedraza, hay otros que hicieron posible el crimen de Mariano. Entonces te pregunto si ustedes tienen visualizado la causa, si están todos o falta alguien. No, sí, seguramente. Nosotros entendemos que lo de Mariano fue un crimen político. Y que finalmente la justicia no vaya a tocar ni a las patronales de la UGOFE, ni a la jefatura de la Policía Federal, ni a los funcionarios del gobierno cómplices de todos estos negociados montados a partir de las privatizadas, los funcionarios de seguridad, de transporte y de trabajo, apunta justamente a eliminar el carácter de un crimen político. Pero nuestra batalla es, bueno, la batalla inmediata, todo fue una lucha política. Que Pedraza esté encanado fue toda una lucha política que dimos con movilizaciones. Que se inicie el juicio, porque la justicia y las estrategias de los abogados de las patotas buscaron dilatar el juicio para que se termine el periodo de prisión preventiva y Pedraza y la patota puedan llegar libres al juicio. Con lo cual, que se inicie antes de noviembre también fue un triunfo de una batalla política enorme que se dio. Ahora hay un recurso de impugnación al tribunal, un pedido de juicio político, todas estrategias para maniobrar en el sentido de la impunidad. Entonces, nuestra batalla política, en primer lugar, es que el juicio empiece finalmente el 6 de agosto, que Pedraza sea encontrado culpable por ser el asesino, el responsable intelectual del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, y por supuesto demostrar en ese juicio que no es un loquito Favale que fue con un caño reprimido, sino que se trata de un plan criminal en donde está metida la burocracia, que era la que tenía montado el negocio de la tercerización, el gobierno, porque la policía liberó la zona, perdió pruebas, e incluso el gobierno es parte de la patronal porque es partícipe de la UGOFE, y por supuesto los funcionarios, Devido, Schiavi, Tomada. Entonces, una vez que logremos la condena para Pedraza y la patota, es avanzar en el sentido de todos los culpables que participaron de este plan criminal contra un crimen que Mariano representa una lucha enorme de la clase obrera en contra de la tercerización. Vos hoy hablabas, te escuchaba respecto de Moyano, de la CGT de Moyano, la CGT de Cristina. Todos, ninguno de ellos ha salido a dar una lucha en contra de la precarización, que es la base del modelo kirchnerista. El segundo de Moyano en esta nueva CGT es un tipo que se llama Pereira, del sindicato petrolero, y la gran lucha que están dando los dragones en contra de la tercerización, porque son tercerizados, son trabajadores petroleros conveniados bajo la UOCRA, que le dan una pelea contra la burocracia de la UOCRA, pero no tienen a Pereira de los petroleros dándole una mano, sino utilizando los mismos métodos de Pedraza de carnerear y de perseguir la lucha de los dragones. Con lo cual, ninguna de las CGT es una alternativa para los trabajadores que están peleando contra la tercerización y contra la precarización en general. Tengo presente el día que matan a Mariano, que nos fuimos con unos compañeros a Capital Federal. Creo que fue la convocatoria en Callao y Corrientes. Y después marcha a Constitución. Porque fue así. Y estando allí, nos preguntábamos muchos, ¿por qué no están todos? ¿Por qué no es que habían matado a un militante del PO? Habían matado a un militante. Claro, desde lo inorgánico lo puedo expresar de esta forma. Si no estoy viendo a quién pertenece, la solidaridad se expresa. ¿Ustedes creen que el trabajo que han realizado como partido obrero, como polo obrero, llevará a que el próximo día 6 estén muchos más de aquel día cuando se conoció la noticia y nos convocamos todos a Capital Federal, todos aquellos que creíamos que teníamos que estar allí? Después se marchó a Constitución, y en Constitución no se pudo hacer nada porque era un ejército, ¿sí? Si ustedes estuvieron, lo recordarán. Sí. Era un ejército. Bueno, para este 6, ¿consideran que la construcción hecha toma a Mariano como una bandera de lucha contra la tercerización por encima del partido o la estructura. ¿Ustedes consideran que sí? Nosotros consideramos que sí, pero de todos modos... No estoy diciendo que se olvide quién era Mariano Ferreira en su pertenencia partidaria. No, no, de ninguna manera. Estoy diciendo Mariano Ferreira como una persona, como un militante. No, además de como un militante, como la expresión de todo, de para nosotros Mariano no es, como vos bien decías, solo un militante que fue del PO, sino que además de ser un militante, su crimen es la expresión de décadas y décadas de precarización laboral, de vaciamiento, y su lucha justamente representaba eso. Por eso consideramos que de alguna manera hay muchos sectores populares que acompañan ese reclamo independientemente y por encima de nuestro partido, sin, como vos bien decías, olvidar que era de la organización. De todos modos, no sé a qué te referís cuando decís si van a estar todos. No sé quiénes son esos todos, no, porque ver, yo que sé, sectores kirchneristas, no, no creo que no vayan estoy a estar. Diciendo eso, no, estoy diciendo, y ustedes saben en todo este tiempo que hay sectores de la izquierda que no participaron con fuerza. Si querés, te llevo un plano que seguramente ustedes lo vivieron, que fue el juicio por los asesinatos de Costec y Santillán. No estoy diciendo algo que no se conoce, estoy diciendo claro. Cómo después la síntesis que va haciendo cada estructura de organización política partidaria mide si son funcionales a la organización a la cual pertenecía ese compañero. Lo cual es una mierda, la claro. Verdad se los digo, es una mierda si el cálculo es ese. Sí, hay un toque de mezquindad. Es aborrecible. Hay un toque de mezquindad de, quien, por supuesto, de quien hace el análisis desde esa perspectiva. Igualmente nosotros lo que esperamos es que esto, cuando me refiero, para ir más a lo concreto, cuando hablamos de una causa popular, esperamos fuertemente que esto genere algún tipo de repercusión en el movimiento obrero. Y es desde ahí de donde nosotros estamos apuntando a que se sumen a esta lucha. Porque no solamente porque Mariano estaba ese día en ese corte por la incorporación de los trabajadores, sino porque justamente recién cuando estábamos hablando de la vinculación que existe con la burocracia sindical, nosotros estamos haciendo una campaña muy fuerte para que los trabajadores hagan una experiencia independiente y que barran con toda la burocracia sindical, y meter en cana a Pedraza es un paso hacia adelante para el movimiento obrero. A eso obrero. Iba, esta explicación que das, que me parece apropiada, y le doy la palabra a tu compañera, es esto, si se ha podido visibilizar desde el dolor, no necesitamos mártires, pero va a haber más, que lo que se expresa en el crimen de Mariano es una tercerización, es una flexibilización, es un trabajo en negro, es la precariedad. Esto, si eso emerge por encima del interés partidario, que lo tienen, porque decir que no lo tienen, porque todos juegan a la política, a eso digo, si van muchos, es porque se entendió de qué se trata la pelea, más allá de la pertenencia, el lugar, la discusión. Si eso se logra, es un avance, porque se comprende maduramente que todos somos víctimas de un sistema que cada día golpea más, con un relato distinto, eso hay que reconocerlo. Seguro, mira, aparte de que nosotros estemos acá y te agradecemos el espacio que nos diste, tiene que ver con una gran campaña de difusión que estamos desenvolviendo. El tema del crimen político, la lucha de los tercerizados, desnudaba el modelo del kirchnerismo, que rechaza o busca diferenciarse del menemismo y sin embargo sostuvo el régimen de privatizadas y todos los negociados montados sobre eso a partir de subsidios millonarios, que al gobierno le genera una crisis fiscal que va a descargar sobre los trabajadores con ajuste, con tarifas o con topes salariales. Ahora, más además de eso, nosotros entendemos que la causa de Mariano puede ser un avance para todos los movimientos populares, porque por primera vez se sienta en el banquillo de los acusados al responsable intelectual de un crimen. Y esto nos puede permitir avanzar en la causa por Fuente Alba, donde Sovich todavía no ha sido alcanzado por la justicia, los responsables políticos del asesinato de Costec y Santillán, Dualde, Aníbal Fernández. Es decir, sienta un precedente enorme de lucha contra los responsables políticos de los crímenes que se han perpetrado contra la clase obrera. Con lo cual sí estamos convocando y creemos que es una causa popular. Si bien ese día la movilización, a que además fue, como vos decís, uno escuchó la radio, se enteró y fue. Al otro día se convocó una gran movilización y la plaza se llenó, 30.000 personas en Plaza de Mayo. Estuve los dos días, Y en todas las ciudades. Y eso, por supuesto, que abarca enormemente a los compañeros del partido, a quienes éramos compañeros de Mariano. Claro. Nuestra invitación en particular es a todas estas organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos que estuvieron en la Plaza del 30, que vengan el 6, que es toda una batalla política que hay que seguir dando. Esto que está diciendo la compañera es una invitación. Sé que el 6 comienza el juicio, entonces voy a ir con o sin invitación. ¿Se entiende? ¿Se entiende cuál es el punto? Está bien que hagan la invitación y que convoquen, pero te tenés que autoconvocar si comprendés el crimen de Mariano. ¿Sí? Creo que ahí hay una diferencia importante. No frena ni niega lo que ustedes hacen, pero para todo militante que comience el juicio por el asesinato y la complicidad, te tenés que convocar. Ir el día 6 y punto, como ocurrió aquel día, porque no quedó en aquella movilización, ni la primera, ni la segunda, ni la que se hicieron. Las tercerizaciones siguen, ¿no tenés alguna duda que hay tercerizaciones? Denunciándolo, bueno, el Partido Obrero, quien lo denuncie. ¿Qué querés que te cuente acá si la planta de personal es más provisorio que temporal? Que permanente, perdón. Entonces, esa es una precarización. ¿Qué querés que te cuente que los contratos son de locación? Acá. Que los programas de provincia y nación hacen que el municipio contrate. Entonces, vos tenés que pagar un monotributo, pero es harto sabido. Entonces, no es que cambió el escenario por el crimen de Mariano, por el contrario. Va en una línea de profundización porque esta es la inclusión, no es otra, es esta. Seguro, y mira, la semana pasada se hizo un plenario de tercerizados del ferrocarril. A 2 años del asesinato, a 3 de iniciada la lucha de los tercerizados, todavía hay tercerizadas y que surgieron. Acá en el Sarmiento, los JB, que era la empresa de seguridad que hacían tarea ferroviaria de evasión, de control en los molinetes, en las estaciones, pasaron todos a planta tras el escándalo. Pero el negocio se mantuvo, JB contrató tercerizados, hay toda una tanda de guardabarreras totalmente precarizados a la noche, sin silbato, sin ropa refractaria, sin nada. Entonces después pasan tragedias como la de Flores o como la de Once y parece que fue una cosa, un accidente. Cuando está todo un sistema montado para que esto pase. Lo loco es porque los trenes no se estrolan todos los días. Porque el nivel de vaciamiento y de precarización laboral que lleva a estas cosas es indignante. Bueno, ¿algo más? Hacerles una invitación concreta hoy a la tarde en Belgrano 451, que es nuestro local acá en Moreno. Vamos a estar haciendo una reunión abierta para todos aquellos que se quieran sumar a la campaña. La campaña es muy amplia, están todos invitados desde el aporte y desde la manera que puedan hacer. Así que los esperamos a todos ahí. Y el 6... nos vamos a estar juntando en ese mismo lugar, Belgrano 451, para marchar juntos. Vamos a estar saliendo tempranito a las 6 de la mañana porque queremos hacer un gran acto en la puerta del juzgado y hacer de ese día un gran hecho político, y porque es el inicio de un juicio que va a durar mucho, que es una caja de Pandora, que tiene mucho por delante y que, bueno, los esperamos a todos ahí para que nos acompañen en todo este proceso. Además, entendamos que ese día irán algunos muchachos de Pedraza. Probablemente. Y sí. Y si alguien tiene que hacer la defensa de Pedraza, que está en cana, pero conduce. La impunidad, lo dijo Grande el viernes pasado, ya no es una categoría legal, es social. Quien más impune es, más éxito tiene. Y si no, mira a Pedraza. Gracias por estar aquí. Gracias a vos. Gracias a vos. Ya venimos. En la calle, que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Dualde. El 19 y 20, del lado de los criminales. Del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. dañaron la masacre en el puente Pueyrredón como segunda opción. No metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando que la corten con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda lucha, se denuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. La Rúa. Grande, 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que es hito grande, 19 y 20 y está que arde, y está que arde, y está que arde, y está que arde. Yo no voy a bajar los brazos, yo soy una persona enferma, tengo 43 años, pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo, donde queremos estar. Donde queremos estar. Ahora que bajamos a dos, nos damos cuenta que es poco. Que necesitamos 3 horas, no, pero vamos de 9 a 11, ¿sí? De aquí hasta fin de año. Pase lo que pase. A ver, un dato que no me parece irrelevante. El Consejo Deliberante volvió a tener un departamento de prensa. Una dirección de prensa. Y creo que está Edgar Llanos ahí. Si tenemos algo de tiempo, aunque sea 5 minutos al final del programa, llamamos al Consejo para hablar con él. Se ha hecho algo, mirá, tan básico, tan simple, que en tiempos de tecnología y de informatización no ocurría, y es enviar la orden del día. Se hacía antes. Dejó de hacerse durante un año y medio, más o menos, y ahora envían esto que es como una guía de lo que va a suceder. Y en esa guía, por lo menos, se confirma lo que habíamos charlado con Carlos Benítez, que es el presidente del Frente Justicialista para la Victoria. Porque con un subsidio de la provincia de Buenos Aires, son datos y son detalles que siempre son buenos refrendarlos, subrayarlos y ratificarlos. Es un subsidio de la provincia de Buenos Aires con el cual el municipio, se le entrega al municipio, y el municipio podría comprarle la quinta a Diego Armando Maradona. Sí, esto lo anunciamos nosotros el viernes pasado, lo comentamos aquí a partir de la nota que hicimos con Carlos Benítez. Eso está en la orden del día. Y allí funcionará si es que todo marcha como imagina Mariano Hues. Ese lugar es para que la Vucetich tenga su escuela descentralizada. Y entonces Moreno, ya con agentes formados aquí, pero educados como se educan en la Vucetich, puedan salir hombres que conozcan el territorio y todo cuanto se dice. Un subsidio de provincia. El subsidio desafía todo lo que se viene marcando que es real de las dificultades económicas de la gestión de Scioli. Pero Hues va a tener que reconocer el esfuerzo de Scioli. Y de Casal, que comprendieron la situación de endeblez en el distrito y otorgan la escuela de policía, le dan creo que 1,5 millones de pesos. Eso es lo que vale la quinta de Maradona. Creía que valía más. 1,5 millones de pesos. Por ahí tiene deudas la quinta del 10. Se hará la escuela de policías, pero además de la escuela de policía, hay 3 destacamentos que son como los UPA. Los UPA es algo que se anunció este año, que es una unidad de pronta atención, es una unidad médica, y lo dijo Hues, y también Echeverry, y el ministro Colia, que era muy rápido de montar, porque son estructuras prefabricadas, son desmontables. Bueno, yo no vi ningún UPA hasta acá. Y no hay una fecha para que venga el UPA, tampoco hay una fecha para que se inaugure la maternidad. Los destacamentos es distinto porque la emergencia y la presión de Hues es para que la sociedad vea que, a diferencia de Arregui, no hay quietud. Entonces, 3 destacamentos son estructuras móviles, Lomas, en Lomas, un destacamento. 25 de mayo, por eso dije Lomas. 25 de mayo, Mariló y Lomas de Casasco 2. Ahí en el plan federal, que creo que ni Kirchner lo imaginó, mirá. Cuando inauguró eso, que fue un quilombo. Al otro día, la inauguración de esas viviendas, ya hubo quilombo porque se metieron. Y ahí estaba Octubre, mirá, estoy haciendo como un juego de memoria, ¿no? Recordando que ahí estuvo Retuerto, denunciando por la violación de derechos humanos, ya que los reprimieron. Se habían adjudicado mal las viviendas. Y quien denunció era Retuerto, que integraba el movimiento Octubres. Ya no están más en Octubres. Y tampoco participó Miguel Fernández en aquel momento, y fue tal el problema que se originó en Casasco, que se dispuso una carpa para que tuviera ahí un carácter más o menos permanente. Y se hiciera una encuesta más. Y hasta quedó abierta una oficina de la municipalidad, una casita verde. Celeste era, no verde, celeste, que era como una dependencia municipal. Después se fueron de allí quienes ocupaban esa casita, por decisión ejecutiva, claro está, y la casita fue saqueada y después incendiada, y ya no hay trabajo de la municipalidad. Lo preventivo desapareció. Entonces llega ahora el momento de decir: estamos desbordados, vamos a poner un destacamento. Esto es importante que se entienda. Desde la construcción del barrio, la municipalidad hizo nada para prevenir, nada para incluir. Se retiró. Por eso la respuesta siempre es represiva. Hoy en el Consejo, no, mañana en el Consejo Deliberante, en la sesión, este tema, un proyecto de comunicación a la firma de Edenor por los cortes. Mira, en julio tuve que escribir una nota para el diario Para Usted. Entonces, mientras escribía la nota sobre los cortes y la entrevista que le pudimos realizar a Mariel Fernández, busqué en el archivo. Julio, segunda semana de julio del año pasado, igual, con una diferencia. En julio del año pasado, que los cortes eran importantes, había un Consejo Deliberante que peleaba por una cuestión electoral. Entonces Mendieta, en julio del año pasado, para esta fecha, ¿sabés qué decía? Voy a poner colectivos para que se vayan los usuarios y reclamen en Pilar. Para esta fecha, Pedro Camps, que era el presidente del bloque, decía que los cortes solamente se dan en medidores comunitarios. Y Mendieta le respondía que era un mentiroso, no él, sino aquel que le había dado la información. Y había todo tipo de amenazas cruzadas. Y los cortes son iguales este año que el anterior. Sin embargo, no hay colectivos, no hay amenazas, ni siquiera comunicados oficiales que se cuelgan en la página de la municipalidad. Son las 10:32, nos quedan algo así como 24 minutos de programa, porque cuento la tanda y venimos. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir?

¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Todos los martes tenemos la columna del taller de estudios laborales, pero para reconocernos como sujetos de clase. En esta ocasión vamos a charlar con Daniel Ximénez, lo hicimos durante gran parte del año con otro compañero. Entonces con Daniel, a quien saludo. Daniel, buen día, Rubén Bustamante te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, la propuesta para charlar hoy tiene que ver con una declaración de la Presidenta de la Nación, pero podríamos tomar otros valores, si te parece. A propósito de la unidad, lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner, quisiera una CGT unida, como si en la CGT se amalgamara todo el movimiento obrero. La práctica, la realidad de hoy, nos ofrece 3 CGT, 2 CTA, ¿y entonces? Y lo que pasa es que cuando ella dice que quisiera una CGT unida, en realidad está diciendo que quisiera esta CGT, que ahora yo estoy convalidando, y que todos los demás sean igual que esta. Porque, lamentablemente, la política que ha llevado adelante el gobierno en relación al mundo sindical ha tenido un efecto divisionista. Ocurrió primero con la CTA, ¿no? Que justamente se divide a partir de las distintas posiciones de cómo se relacionan con el gobierno. Después, las divisiones que se fueron produciendo dentro de la CGT tuvieron que ver también con la relación con el gobierno. Y en ese sentido, el Poder Ejecutivo ha tenido una política muy activa en el sentido de facilitar las cosas a uno, premiar a unos a otros o ningunear a otros, dar cargos, ayuda. O sea, hay una política activa de favorecer a aquellos sectores que el gobierno entiende que son funcionales a su política. Es muy interesante, Daniel, te interrumpo en esto, pero me parece muy interesante lo que está señalando, que ese discurso de Cristina no está diciendo todos juntos, sino todos disciplinados. Y entonces la unidad funciona así. Tras la CGT que yo estoy ahora, claro, respaldando. Claro. Porque ni siquiera, ella estuvo sin recibir a la dirigencia sindical de la CGT cuando estaba unida, y ahora que está dividida recibe a uno de los sectores que es el que tiene, en principio, menos legitimidad o menos legalidad, ¿no? Porque no ha hecho ningún congreso ni ninguna, no ha participado en las instancias orgánicas de la CGT. O sea que el sector que aparece como menos legal en cuanto a su representatividad es el que ha recibido por la presidenta luego de muchos meses de no recibir a la dirigencia oficial y unida que había hasta hace poco. O sea que a mí me parece que ese planteo de unidad es un poco, digamos, falso, ¿no? Me parece que lo que está planteando es, me gustaría que todos se subordinen a esta línea que yo ahora estoy sustentando. ¿Observas algún tipo de movimiento en las bases sindicales que lleven a cuestionarlo todo? A mí me parece que es justamente buena la pregunta que haces, porque creo que ese es el aspecto, digamos, que está faltando, ¿no? O sea, creo que estamos viviendo un proceso bastante dinámico a nivel sindical, ¿no? Hay, de alguna forma, este fraccionamiento más explícito, porque ya existía, pero que ahora se formaliza un poco más, o sea, se hace más abierto, abre un juego político, ¿no? De alguna forma se ponen en discusión distintos modelos, distintos proyectos políticos, sindicales, ¿no? Pero me parece que el gran ausente en todo este debate es la base trabajadora. Ninguna de todas estas iniciativas que han tomado las dirigencias han sido consultadas o han tenido algún tipo de participación del conjunto de los trabajadores. Tampoco están los trabajadores planteando, digamos, lo que deberían ser sus temas, sus reivindicaciones para ser tenidas en cuenta en este debate. Por eso que el debate tiene mucho de político y cupular, ¿no? Me parece como que el programa del conjunto de reivindicaciones que están pendientes para el conjunto de los trabajadores no aparece en el debate, no aparece en la discusión, ¿no? Vos sabés que sirve esta charla que mantenemos para decir que un buen día, no hace mucho, apareció en escena para Moyano, supongo para Lescano, para algunos de la CTA, que el problema de la tercerización del trabajo en negro es algo cotidiano, ¿no? Entonces, yo me pregunté si, y lo comparto y pienso en voz alta, si hoy cualquier dirigencia sindical, aún reconociendo el trabajo en negro, no pone por delante lo que es la concreción de algunos aspectos salariales, que no son aumentos, sino son recomposiciones, y después, si hay tiempo, el trabajo en negro. No sé si llegás a comprender cuáles son los ejes, cuáles son las cuestiones prioritarias o principales de cualquier dirigencia sindical hoy, con poder de llegada, ¿no? Y tradicionalmente, ¿no? Y tradicionalmente, sí, claro está. Ha hecho eje en su accionar en torno a la reivindicación salarial. Claro. Pero cuando está mal, ¿no? No, por supuesto no está mal, pero... De lado, otros aspectos que hacen a las condiciones de trabajo. Sí, claro. ¿No? A las condiciones de contratación, a la estabilidad del empleo, etcétera, etcétera. Y hoy en día me parece que esos temas son los grandes temas pendientes que nos dejó el neoliberalismo, ¿no? El tema del el tamaño, de la cantidad de trabajadores que hoy están en negro, es un porcentaje histórico nunca visto. Si bien bajó un poco con respecto a la década pasada, sigue siendo altísimo, ¿no?, con respecto a otros momentos de la historia argentina. Después apareció el fenómeno nuevo de la tercerización, que es una complejidad tremenda y que todavía no ha sido ni siquiera bien estudiado por el movimiento sindical, al punto tal de que no tenemos cifras exactas de cómo están afectados, de cómo funciona, de cómo opera todo este mecanismo. Después está todo el tema de la contratación, de la flexibilización de los contratos, ¿no? La aparición de nuevas formas de contratación que de alguna forma invalidan o dejan o haya un conjunto de trabajadores a los que no se le aplica la ley de contrato de trabajo. Tenemos después todo el tema de las condiciones de trabajo en relación a todas las nuevas formas de gestión que están implementando las empresas, que han implementado empresas en los últimos años, no solo las relacionadas con las nuevas tecnologías, sino con las nuevas formas de gestión. Y finalmente el tema de la salud laboral, que es un tema que todavía no se le ha encarado seriamente, que es gravísimo. Somos un país que tiene una tasa de mortalidad por el trabajo alta, no ha bajado, nosotros tenemos un promedio alto de muertes por año, tenemos 4 muertes por año, por día, en promedio, por razones del trabajo. Y sobre el tema de las enfermedades laborales, que es un tema también muy grave, que han aparecido nuevas enfermedades vinculadas al tema psicológico, ¿no? Uh-huh. Que no están ni siquiera estudiadas, que no se sabe mucho, que no hay relevamiento a fondo. Y yo creo que ahí está el punto, ¿no? A mí me parece que la pequeña recuperación del salario real, porque hay que decir eso también, que la recuperación del salario real ha sido muy poca y en relación al 2001, ni que hablar del año 74, nosotros en el año 74 teníamos un salario real más del doble del que tenemos ahora. Pero si hablamos de una pequeña recuperación del salario real, y una cierta recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, por lo menos de una parte importante de los trabajadores, es cierto que el resto de esos otros problemas siguen sin encararse. Y cuando la presidenta el año pasado dijo, le puso, digamos, por cadena nacional un comentario descalificativo a los trabajadores del subterráneo que estaban reclamando por problemas de salud, con la tendinitis y otros problemas de seguridad, un gremio que ya tiene 2 muertos en un año por condiciones de seguridad en el trabajo. Por eso le estaba diciendo, esos temas ahora no. O sea, ni ahora ni sé cuándo. ¿No? Ni ahora ni nunca, te digo. Mira, Daniel, ni ahora ni nunca. Déjame hacerte esta consulta. Vos dijiste precarización, tercerización, formas de contratación, trabajo en negro, legado del neoliberalismo. No, para mí esto es neoliberalismo, no es un legado. Es. Pero aún siendo legado... Del momento duro, no, pero un montón de estas cosas se implementaron. Está, ¿no? O sea, está clarísimo. La fuerte está bien. Del capital en la década del 90, sí. Parte de la década pasada, que fueron un montón de cosas que se instalaron o que eran nuevas o bien se profundizaron. mejoraron o se ampliaron de una forma que antes no tenían. A eso iba. Vos sabés que se perfeccionaron para mí, ¿verdad? Y entonces me lleva a preguntarte si el TEL, en algunos espacios, y si hay esos espacios, ¿cuáles son? Que puedan ustedes hablar sobre esto, que es lo estructural y lo desconocido, que alimentaría la base, y la base podría interpelar a la dirigencia sobre estas realidades que hacen a las condiciones de salud laboral, todo lo que dijiste recién. ¿Ustedes lo pueden hacer, lo están haciendo y en dónde? Bueno, nosotros lo hacemos, hay un conjunto de gremios y de organizaciones de trabajadores con las que venimos trabajando estos temas, de distintas realidades, ¿no? Distintas, ya sea industriales como de servicios, pero hay que reconocer de que es un tema que no está muy instalado. No, o sea, claro. Hay una gran preocupación en los trabajadores, especialmente aquellos que están más afectados, como trabajadores de call center. Ahí hay un tema gravísimo de condiciones de trabajo, el nivel de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, ¿no? Que afecta a jóvenes, a chicos muy jóvenes, ¿no? Que con problemas muy serios. Y bueno, pero hay un montón de lugares donde estos temas están planteados, pero me parece que hay una cultura instalada en el conjunto de trabajadores donde todo pasa por el ingreso, ¿no? El salario, ¿no? Claro. Como que la única... Inclusive nosotros hemos visto que frente a problemas de salud o frente a problemas de nuevas condiciones de trabajo, el trabajador lo único que le preocupa es, bueno, si esa situación se le compensa económicamente, ¿no? Entonces hay que luchar también con una parte de retraso en la conciencia de los propios trabajadores. Hay una admisión de la explotación. Admito la explotación. Una falta de conciencia a fondo de lo que están perdiendo de lo que se está jugando y de que eso no es inevitable. Porque también está un poco instalado eso. Cuando la presidenta dijo, mi padre trabajó en un colectivo durante 30 años y nunca se quejó de tener... Claro. En realidad lo que estaba haciendo era reivindicar una conducta que hay que combatir, que es la conducta de aceptar que el trabajo te enferma, que el trabajo te puede matar. O sea, nosotros tenemos que tomar conciencia de que el trabajo no nos tiene por qué enfermar, y mucho menos nos tiene por qué matar. Uno va a trabajar a ganarse la vida, no a morirse, ¿no? Clarísimo, Daniel. Bueno, ha sido un gusto y nos reencontramos el próximo martes, ¿te parece? Bueno, muy bien, seguimos en contacto. Bueno, Daniel. Hasta luego. Un abrazo. Ahí pasa Daniel Simanés. Tiene memoria, Simanés. Entonces, sí, la presidenta habló por cadena nacional y recordó a su padre, que nunca se quejó. Los mensajes son subliminales para muchos. Para otros incomprendidos da igual. Entonces, Cristina cuestionó así a los laburantes del subte. Y siempre caemos en los ejemplos de los call centers, que además de alienar a los que laburan y de la explotación, termina favoreciendo una cultura que Daniel recién la explicaba muy bien. Es la cultura del ingreso. Si me van bien 1.200, 1.800, 2.000, 2.500, 3.000, no importa qué haga, ni cuánto lo haga, ni cómo lo haga. Necesito los 3.000. Esto no es neoliberalismo. No es capitalismo salvaje en su estado más puro. Pregunto nada más, 10:52, ya venimos. Por la calle del desengaño, la madre. llama alegría, borrache dentro un vasito de jerez. Alíviame María, alíviame, dame otro beso de jerez, mañana te lo pagaré. Tenía razón Bernardo, Martín y Cintia que hay que hacer de dos horas. Es más ágil. Es más ágil. Nos quedan tres notas para hacer, pero serán para mañana, porque una de las notas tiene que ver con las asambleas o encuentros de seguridad que se vienen llevando a cabo en la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. La invitación era para las 11, así que estaremos esperando a quienes van a concurrir aquí. Grabaremos esa nota para mañana. Sí, y mañana... ¿Va a haber sesión del Consejo Deliberante? Puedo confirmar que sí, Edgar Llanos es el responsable del área. Es una forma eufemística de decir director de prensa. ¿Sí? Entonces, bueno, primero hay que pasar por la superioridad, entonces haremos la nota con Damián Contreras, que es el presidente del Consejo, o en su defecto, si quiere hacer una nota con esta radio, Carlos Copularo, para que hablen de la adquisición de Llanos, la contratación. Contratación es mejor. Muy bien. La semana pasada, y cerramos el programa con esto, me va a llevar unos 5 minutos, pero es importante. La semana pasada estuvo aquí en este estudio Carlos López, que es concejal de Frente Amplio Progresista. Y entonces trajo a la mesa y a la discusión o al debate, algo que todavía no se ha producido, ese proyecto de ética pública que envió Mariano Hues. Tengo los dos proyectos, porque no hay uno, hay dos. Lo primero que tengo que decir es que el proyecto de Mariano Hues es una copia de la Ley Nacional de Ética Pública. Y no está mal que sea una copia, porque en lo medular debe guardar un relato y una vinculación con esa ley. Después las adecuaciones locales, quiénes, cómo, declaraciones juradas, qué es lo que tienen que declarar, quiénes son los que pueden tener la documentación en el proyecto que envió Hues está en poder del secretario privado, que en este caso es Camps, pero el secretario privado, y en el caso del Consejo Deliberante es el secretario del HCD. Hasta ahí todo bien, inclusive López, que estuvo la semana pasada aquí, no pudo hacer el comparativo del proyecto de Hues, y ese que se presentó era la, no era la coalición cívica, era el acuerdo cívico y social. Año 2007. Fueron 10 anteproyectos presentados en el Consejo Deliberante que llevaron la firma de Marcelo Argentino, Ricardo Bau y Carlos López. Dentro de esos anteproyectos estaba ética pública. Bueno, este aquí que el proyecto de Hues es igual al del año 2007. Es una copia. Pero resulta que en el año 2007 este oficialismo, porque la mayoría está... lo rechazó por improcedente. No sé si llegan a entender lo que estoy expresando. En el año 2007, el poder político que conduce Hues dijo ética pública ni cerca. Hoy, año 2012, Mariano Hues manda un proyecto de ética pública que es igual al que se rechazó en el año 2007. Pero con algunas cuestiones que López en el día de ayer descubrió, el concejal López. Comparando los dos proyectos. Primero, que se elimina la creación de una comisión de ética municipal que estaba conformada en el proyecto del año 2007 por funcionarios del Ejecutivo, concejales y miembros de la comunidad. Y además, lo que proponía ese proyecto del año 2007 es que la información de todos los funcionarios públicos, en un sobre lacrado, pero había copia, era accesible para cualquiera que demostrara intenciones de para qué necesitaba la información. Esto es, esta radio o este periodista quiere saber qué nivel de riqueza tiene Hues. O Mendieta. O Contreras. O López. Yo tengo que llevar mi nombre, mi apellido, mi DNI y argumentar para qué lo quiero. No sé si llegan a comprender que en aquel proyecto... te daban toda la información, pero vos tenías que justificar el pedido. En este proyecto de Hues es un extracto. ¿Por qué? Porque hay una reserva que existe a nivel nacional y ninguna ley local puede violar una nacional, que hace a la reserva de esos datos que son personales. Y voy a dar el último ejemplo y con esto nos vamos. La señora presidenta de la Nación hace poco tiempo, en una cadena también nacional, cuestionó a un tipo que tiene una inmobiliaria y una empresa en Capital Federal, ¿sí? Porque había salido una nota en Clarín. Entonces, ella violó un secreto al pedirle a Echegaray, que es el titular de la AFIP, los datos de este buen hombre. Eso está penado, pero como es la presidenta de la Nación, pasó de largo. Hubo críticas, cuestionamientos, pero aquí en donde lo simbólico va a chocar con la ley vigente. No, señores, ni en el proyecto del año 2007, ni en este, cualquiera puede acceder a la información de cuánta plata tiene o qué bienes tiene Wes. Tiene que existir una justificación. Y aún en la justificación se debe avalar el motivo de esa razón de un pedido que hace una información pública. También pueden ser los funcionarios públicos más listos y colgar ellos que tienen. No esperar una ley. Decir, yo tengo esto, tengo una casa, tengo un auto, tengo un country, tengo un río, qué sé yo. Algunos tienen mucho. Más que esperar una ley, porque la ética no es una cuestión de redacción. Es la forma de considerarse y relacionarse con el pueblo, a quienes ellos dicen defender los intereses. Anticipo esto porque lo venimos haciendo, por lo menos en el mes de julio, y será el tema en agosto. El tema en agosto será ética pública, de un proyecto que se copió, que hay correcciones, pero las correcciones son para menos, no para más, y que ha generado un movimiento dentro del oficialismo. Algunos no están de acuerdo con el proyecto. No sé si porque creen que la ética es una cuestión más de acción, más propositiva, más de propuesta en la práctica, o bien porque no pueden acomodar lo que tienen. En los dos casos es válido decir esto. Agosto, ética pública. Mañana, escuela de policías y tres destacamentos. Y más patrulleros y luminarias y Edenor y el parque industrial. Pero ética pública es el proyecto de Wes para relanzar su gestión, que fue atravesada por un tornado y por una estructura que en muchos casos no le responde. Son las 11 de la mañana en punto. Hoy estuvo en la operación técnica y puesta en el aire Bernardo Tosi, en la producción Cecilia Rodríguez. Y Karina, vamos a decir Karina, sí, porque es nuestra estrella a partir de este momento. Es una enorme compañera. Bueno, ¿se sumará a Recorte Informativo? No, ya se sumó a Recorte Informativo en la disponibilidad que tenga, así que le agradecemos mucho que esté acompañándonos para seguir hablando con ustedes, como lo hacemos desde hace 6 años en esta radio. Chao, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.